pachanga, pachanga, pachanga para bailar. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga para cantar. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga para bailar. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, pachanga para cantar. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga para bailar. Pachanga, pachanga.